pero ese bufón. Una vez más no puedo garantizar dar lo mejor. Vengo a llevarme lo que en tu vida es un contrarreloj. Me comeré tu negro cáncer. Olvídate de tu temor. Quiero cambiar de vida, acostarme con el sol al reflejarme en tus pupilas. Quiero saber quién soy yo, volar sin dirección y decidirme en la caída. Esa gran facilidad para la amistad. Nunca entenderé esa forma de encasillarme como uno más. Llego tarde, te lo repito una vez más. Me comeré tu negro cáncer, solo déjame el lugar. Quiero cambiar de meta, acostarme con el sol al reflejarme en tus pupilas. Quiero saber quién soy yo, volar sin dirección y decidirme en la caída. Está bien. Yo mismo he cuidado de mí, ahora puedo resolver. Todas mis preguntas parecen ocultas tras esta pared. Mi cuerpo se apaga y con él mi fuerza para coger. Tiene la mano cada vez más delgado, no puedo comer. No puedo comer. Quiero saber quién soy yo, volar sin dirección y recibirme en la caída. Quiero cambiar de vida, acostarme con el sol al reflejarme en tus pupilas. Quiero saber quién soy yo, volar sin dirección y decidirme en la caída. We'll be right back. algo.